Muy buenas noches, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y tengo el gusto de presentarle a mis compañeros de ruta, el señor Ezequiel Fabián Espano y el señor Javier Gordillo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo andas? Bien. Hola, ¿qué tal? No te enojaste esta vez porque te dije el segundo... Ya estoy acostumbrado a eso. Ya estoy acostumbrado a que me digan por mi segundo nombre. Muy bien, ¿les parece si les pasamos la forma de comunicarse con nosotros previo a la consigna? Bueno, lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013 o al 4216-3823 o bien al 4256-6209. Antes de seguir con el programa y con la consigna, me gustaría preguntarle a Javi cómo le fue en Panamá. Ah, es verdad, quedó pendiente eso, Javi. Sí. ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Cuándo regresaste? Volví ayer a la noche. ¿Cómo te fue allá? Fue algo muy raro. Me encontré con gente que hacía mucho tiempo que no veía. Ah, ¿sos ir seguido a Panamá? Sí. A veces me acuerdo y a veces no. Pero, por ejemplo, me encontré con Astor. No sé si ustedes se acuerdan. Muchos años que no lo veo a Astor. Astor estuvo perdido. Estuvo viajando por toda Latinoamérica. Estuvo por Machu Picchu. Estuve vendiendo artesanías y después se fue a hacer buceo al Canal de Panamá. Pero es un personaje de acá de Berazategui, es conocido esto. Sí. ¿Y vos qué estuviste haciendo allá? Yo estuve de traductor. Ah, yo tenía entendido que habías estado midiendo el Canal de Panamá. Claro. En realidad entendí yo que estabas traduciendo a los medidores del Canal de Panamá. Uh-huh. Eso fue en un principio, eso es lo que me dijeron acá. Te llevaron engañado. Me llevaron de trampa, digamos. Uh-huh. Y uno cuando está allá no sabe qué hacer. Yo tengo entendido que vos sos muy bueno con la madera. Hiciste tú un trabajo ahí. Yo les propuse, a cambio de así como me mintieron, les propuse que hacer todo el Canal de Panamá con madera de pino de Brasil. Ah, pero es un plan que se te ocurrió así de la nada. Un poco delirante porque el gobierno de Estados Unidos, cuando inicia el plan del Canal de Panamá, no quería madera, nada. O sea. Estuvimos con Obama, sí, charlando. Pero ¿Vino hasta ahí o Obama? Lo que yo tenía entendido es que ya no tenía participación Estados Unidos en ese tema. Eso es lo que ellos dicen. ¿Y cómo está actualmente el canal? En este momento, las condiciones del Canal de Panamá, ¿cómo lo dejaste? Está en proceso. Estamos pidiendo las maderas y bueno, el año que viene ya volvemos. Mi pregunta es un poco cholula. A ver. Viste que siempre está esa cosa de barrio, preguntar... La pregunta banal. El clima ya, ¿cómo es el clima? Viste, yo soy típico remisero que te pregunta por el clima. Bueno, contame el clima, ¿cómo era en Panamá el clima? Es un clima muy agradable, porque te da ganas de estar todo el día contento, hay mucho calor, no llueve poco. Llueve poco. ¿Tuviste posibilidades de nadar? Sí, con Astor. Pero me invitó a hacer buceo. ¿Y con los barcos que llevan en cargamento? Está todo parado. Se paró todo. ¿Todo? Todo parado. Ah, entonces, porque uno, la semana pasada nosotros, por ejemplo, surgía el hecho de cómo hacías vos para moverte en el agua y nos enteramos, yo justo me había llegado un mensaje tuyo que decía que te movías con una especie de aparato que te deslizaba por el agua. Y la inquietud de Memo era, Javi, ¿tiene baño en ese aparato? Baño en el aparato no, directamente al agua todo. Todo al agua del canal. Bien. Está bien, bueno. Eso es una costumbre del lugar, no era nuestra. No era que vos venías a... Por eso no había baño. Claro, sí, es una cuestión de tradición. La gente se acostumbra así porque, bueno, ya por 1800 siguieron la tradición y pero una cosa rara. Con lo bélica que es la gente de Panamá para con el tema del canal, ¿no veían con malos ojos que vos seas tan aliado a Estados Unidos en ese tema? No. Me recibieron bien. Yo hablaba muy bien español, porteño y no había problema. Lo que sí me dijeron, Javi, es que habían personas de todo el mundo. Chinos, alemanes. Sí. Muchos chinos había. Muchos chinos. ¿Y vos cómo hiciste? Vos no te llevabas muy bien con los chinos. Yo sé que hay al frente de tu casa hay un lugar chino, un supermercado chino, como que siempre hay como una cierta pica. Sí. Pero bueno, esas cosas se resuelven. Hay que negociar. No hay mucha ciencia. Bueno, ¿qué les parece si damos pie a la consigna? Así la gente ya puede empezar a participar. Sí, la consigna del día de la fecha es... nosotros queremos saber cuál crees vos que sería tu trabajo ideal. Claro, ese trabajo en el cual vos te destacarías. Claro, pero no tiene que ser un trabajo solamente que exista. No tiene que ser solamente, sería un gran abogado, sería un gran jugador de fútbol, no. Tiene que ser un trabajo, puede ser inventado. Claro. Puede ser un trabajo que vos creas... Que podés ser bueno en eso y lo que tendrían que pagarte por eso. Claro. ¿Se entiende? Algo por lo que tendrían que pagarte y que no es un trabajo, que nadie lo hace. Por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría que me paguen por ser un veedor de series. No un crítico, porque el crítico tendría que hacer el trabajo de hacer un informe. No, yo quiero ver la serie y que me paguen por verla. O sea, claro, es un trabajo, porque vos estás 14 horas mirando series. Por ejemplo, lunes me levanto, hoy que tengo que ver 4 series, termino tipo 2, ¿entendés? O sea, claro, que sea mi trabajo y me paguen. Claro. ¿Se entiende? O sea, sí. Y, pero sería como un tipo horario de oficina. O entras, o sea, a las 9 y salís a las 6 de la tarde. Claro, o sea, entonces hay miles de, o sea, que me paguen por recorrer el mundo y ver diferentes partidos de fútbol. No tengo que hacer un informe, nada, me siento y los veo. Claro. Y a fin de mes me pagan por ver el partido. Habría que ver, claro, cuál es la ganancia del tipo que te paga, pero eso no importa. Es que no interesa eso. Es el rubro. Claro, no interesa la ganancia porque es un trabajo que en cierto punto estamos inventando. O sea, no vamos a poder inventar la ganancia del empresario tampoco. Claro, que te paguen por viajar sería hermoso, te digo. Yo iba a decir eso. Claro, pero trabajos que... Yo recuerdo que en una época de Horas Dudas eras muy bueno cortando cartón. Yo soy el mejor cortador de Zona Sur. De cartón. De cartón. Y yo nunca entendí por qué no te dedicaste o no te pagaban por cortar cartón. Es un rubro que creo que hasta yo le podría dar una mano a la gente que está en la calle cortando cartón. Yo agarro y se lo corto rápido, ¿viste? Cualquier cosa que se te ocurra, no sé, sos muy bueno... Haciendo Fernet. Solamente para hacer Fernet. Ahí está, no serías un barman, no nos harías una barra, ¿no? No. Hoy tenemos una fiesta, necesitamos un hacedor de Fernet. Viene Marcelo, hace Fernet. Yo, Fernet. ¿Entienden? Es buena. Claro. Pero es una cuestión de, no existe, es un trabajo que no existe, bueno, lo inventás y te gustaría que te paguen por eso. Claro. Esa es la consigna. Claro. Y si es algo real, bueno, o sea, yo sería un gran abogado, lo haces igual, o sea, no es todo inventado. Sí. Vos, Javi, ¿qué se te ocurre? A ver. A mí se me ocurre algo que está emparentado en realidad con la vida que me está pasando ahora. Puede ser real igual, claro, no necesita ser inventado. Tengo muchos deseos de trabajar carpintero. Y estoy buscando lugares o cursos para hacer de eso. O sea, tengo un fuerte deseo de trabajar. Bueno, entonces, si alguien nos está escuchando que trabaja carpintero, que hace cursos, que se comunique con Javi en el Facebook. Si conocen de alguien que esté buscando algún aprendiz o un ayudante... Yo voy. Recuerde que tiene en su currículum el tema del canal, que es un gran trabajo, entonces tienen todo eso a su favor. Entonces, cualquiera que tenga un trabajo que se le ocurra, inventado, no inventado, real, lo que sea, vos, Ezequiel, lo cuenta. Que, aparte de eso, si tuvieras que decir alguno raro, bizarro. Vamos a empezar con las cosas bizarras. Yo no sé si bizarro, pero a mí se me ocurren muchos trabajos que yo podría hacer que me paguen y que sea algo gratuito para mí. Y no que me paguen y que sea algo que hago gratuito actualmente. Claro. Por ejemplo, en un trabajo soñado a veces ha sido ser jugador de fútbol. Te pagan por hacer algo por lo cual yo pago actualmente. O sea, sería increíble. Hay muchas cosas que te paguen por leer. No ser un crítico, por leer. Vos estás leyendo. Estás sentado así, ¿qué estás haciendo? Leyendo. ¿A qué hora terminas? Tipo 5. ¿Te pagan cuánto? ¿Entendés? 8 lucas. Por ejemplo. O que nos paguen por esto que estamos haciendo acá, que es nada. Claro. Nos juntamos los tres, hablamos dos o tres cosas que nos ocurran. Viene un maletín, después lleno de dólares, ¿listo? ¿Listo? Claro, estaría bueno. El tema es que no te pagan por eso. Yo, por ejemplo... caminar. A mí me encanta salir a caminar escuchando música con los auriculares. Claro. Que me paguen por eso. Por eso, ¿me entendés? Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer hoy? Salgo a caminar a la 14, termino tipo 5, salgo con los auriculares. Hago una vuelta de la Rigoló, ¿eh? La vuelta cobro por eso. Claro. Sería increíble. Pero el tema es que, bueno, cualquiera que se le ocurra, trabajo inventado, real, lo que sea, nos dice. Yo estuve en esta semana, cuando hablamos todo este tema del trabajo, me puse a buscar cosas referidas al trabajo. Sí. Cosas referidas al trabajo, cosas referidas a lo que estamos hablando. Y bueno, entre todas esas cosas encontré, por ejemplo, los trabajos más curiosos del mundo. Trabajos extraños. Claro, extraños, curiosos, cosas que te llaman la atención. Sí. Entre esos encuentro, por ejemplo, el de un tipo, un norteamericano, Simon Allison. ¿El tipo de qué trabaja? Hay muchos que lo hacen, ¿no? Pero ¿de qué trabaja él? Vendría a ser una especie de catador o probador de comida para perros. Mira, está el catador de cerveza que está en Quilmes. Eso me parece que termina es medio raro. Y bueno, de hecho es un trabajo raro. Pero pará, pero el tipo se puede morir por eso. Yo podría andar bien. Bueno, tampoco vamos a hacer tan... No, uno puede comer comida para perro y no morirse. Perdón, cuando yo era pequeñito... Vos comías mucho comida para perro. Yo comía doggy de verdad. Sí. Me prohibían comer doggy y yo comía más doggy. Pero bueno, de verdad, ¿eh? Bueno, los efectos están a la vista. Está... veo bien, yo veo bien. Poco, yo te... Claro. Veo perro bien. Viejo. Entonces, claro, el tipo lo que hace es... come y olfatea la comida. Ah, él tiene que detectar el verdadero aroma y el verdadero sabor de esa comida. Él cierra los ojos para detectar los diferentes aromas y anota en los papelitos los resultados. Luego se lleva a la boca la comida canina, la come, todo. La degusta. No hace gestos, nada, no siente repulsión. Es un tipo que trabaja con gusto en su trabajo y le pagan por eso. Otro sería comer piedra. Que te paguen por... Bueno, pero... Ahora te diste adelante uno, ¿no? No, no existe ese, pero si te gustaría comer piedras a vos... Vasos, vidrio. En la tele había un tipo de comida sí, vasos. Sí, ahora yo voy a contar uno. Claro, después, por ejemplo, ¿no? Hay otra que se llama Harry Wilshire. Tiene 12 años, Harry Wilshire. Ya hay explotación infantil, o sea... Sí, sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Estados Unidos. Mm. Lo que hace ella es juzgar la calidad de los dulces de una compañía. Ah, está bueno. Lo que dice... Es lo que cualquiera pensaría. Ella debe analizar el olor, el color, la textura, el sabor. Cualquiera pensaría que es el trabajo soñado. Pero póngase a empezar esto. La diabetes que va a tener esa chica de sí, grande. Sí, sí, va a tener unos la problemas. La obesidad, o sea. Hipertensión. ¿Cómo los padres permiten esto? O sea. Es una mentalidad bastante yankee, sí, esta sí. Cosa de. Son así ellos. Bien, hay que aceptarlo. ¿Dónde están los padres de esta muchacha? En serio, pero. ¿Cómo permiten que coma dulces así? Porque. Yo cuando era chico no me dejaban comer tantos. Yo me comía los palitos de la selva con el papel. Eso es un problema. Yo leí muchas cosas sobre eso y después te las voy a contar porque es peligroso. Pero es un tema. Después, ¿sabes qué? Algo que me llamó la atención es el caso de una chica que se llama Sassy Thomas. Esta chica es un grave problema de obesidad tiene. Grave. ¿Qué pasa con esto? Cualquiera pensaría que el problema de obesidad de esta muchacha, de esta mujer, le sería un problema para conseguir trabajo. Cualquiera sí. Pensaría que es un problema porque la sociedad es muy discriminadora en ese aspecto. Sí. Es una londinense de 30 años, pesa 150 kilos y durante su infancia fue muy discriminada, fue muy burlada y de grande y de adulto también lo era, hasta que encontró su trabajo. ¿Cuál es su trabajo, se pensarán ustedes? ¿Cuál se le imagina que puede llegar a hacer? A ver. Comer. Qué, muy bien, Marcelo, qué perspicaz. La mujer trabaja en un está lugar... Muy difícil, la mujer. No, bueno, pues eso es usted. Ahí estás vos. No, no estoy diciendo. Estás prejugando. No, porque... ¿Por qué no podía? Vos me estás diciendo, qué... Ay, como algo obvio, y te estoy diciendo, algo obvio es que... No, ella tranquilamente podía ser una gran lectora que se dedicaba a leer. Sí, bueno, pero la obesidad lo remarcaste, entonces por no eso... No sé, vos tomaste eso como... ¡Chumba! Claro. Entonces, esta mujer trabaja en un lugar que se llama Big Beautiful Woman. Y lo que hace la mujer en ese lugar... Es comer, y hombres, hay hombres que se excitan viendo a esa mujer obesa comer, y ellos la miran y pagan por eso. La mujer gana alrededor de $3,000 por mes por sentarse en una mesa a comer y ver cómo hombres la miran. Tan mal de la cabeza. Es medio voyeurista, es. Claro, claro. Entonces la mujer, su trabajo es ese, o sea, ella se sienta, come, y los tipos la miran. Está bien, es una... muy extraño igual. Bueno, de eso se trata. Después, hay muchos casos. A mí este es el que más impresión me causó. Hay tipos que no encuentran el trabajo y se desesperan por encontrar trabajo. Sí. Y lo único que encuentran es, por ejemplo, ser conejillos de India, como se diría, de fábricas de repelentes para mosquitos e insectos. Entonces, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué hacen, por ejemplo? Una fábrica inventa un nuevo spray para repelente de mosquitos, abejorros y abejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En un brazo al tipo le llenan de ese spray, lo hacen meter en una especie de caja de cristal lleno de bichos. Si el spray funciona, bueno, buenísimo, tienen un producto nuevo, pero si no funciona es el tema. O sea, el tipo es picado por abejorros, avispas, y terminan en el hospital. ¿Pero qué pasa? Les pagan por eso y hay gente que se aprovechan de los tipos, capaz, que están muertos de hambre y van ahí y cualquier laburo agarran. Claro. Entonces es terrible eso. Muy enfermo. Claro, pero es un caso increíble. ¿Eso dónde es? ¿Dice? No tengo la menor idea, Javi. En Estados Unidos es. Seguramente. No, pero bueno, después hay muchas cosas. Hay una estudiante inglesa de 22 años que fue contratada por la empresa Simon Horn para que duerma durante un mes en camas de lujo y que las pruebe. ¿Vos sabés qué te iba a decir eso? Eso está dormir. Mal. Entonces, ¿qué hace la chica? Va, se acuesta en la cama, las prueba y cuenta, testea cómo son esas camas. Y le pagan por eso. Maravilloso. Sí, es un trabajo interesante. Y este es el más llamativo. Es un tipo que se llama Jaime Rascone, uruguayo, chileno. Y el tipo trabaja de probador de prostitutas. No, bueno, ya ahí nos fuimos... No, bueno, el tipo lo que hace... Aplausos. El tipo lo que hace, el tipo fue escogido porque en un casting vieron sus dotes físicos y sexuales para juzgar a las damas. Y me llamó la atención acá el comentario del diario, porque dice, las damas, y no tan damas, dice el artículo que se pone así, ¿dónde es? Claro, en las artes de la pasión, dice. Su trabajo es tomar con total seriedad, o sea, el tipo serio lo hace, seriedad del sexo para valorar los movimientos, dice, gemidos y creatividad de las aspirantes. ¿Aspirantes a qué es el tema? A comerla. Pero esto es un tema, o sea, el tipo lo que hace es trabajar de eso. Acá tengo algo parecido que manda Juan Pablo Ledesma, que dice, ser fotógrafo de Playboy. Saludos, chicos, dice. Es un trabajo con muchos hombres, claro. Pero lo que hace, bueno, Jaime es eso, es un trabajo... El tipo sería, yo me imagino el tipo con seriedad diciendo, no, esto que estás haciendo está mal, no te tomamos. O sea, es como un tipo que se lo toma en serio tu laburo. Es un laburo, ¿no? Claro. Después otro, dice, por ejemplo, otro hombre que tiene un talento único es Ben Southall. ¿Qué hace este tipo? Él se broncea, está en la playa, surfea, bucea, conoce turistas en la isla de Hamilton, en Australia, durante 6 meses. Todo eso lo tiene que registrar en un blog que promociona la isla. Durante la temporada de vacaciones pagas, él vive en un hotel de lujo y recibe $111,000 por ese trabajo. O sea, es un trabajo soñado. Es un trabajo soñado. Hay varios para ir redondeando. Después tenemos, por ejemplo, en un hotel de Holiday Inn en Londres, contrataron a un hombre que, ¿saben lo que hace? Su función clave es ser un calentador de camas. Está con un traje térmico, el tipo se acuesta en la cama y el dueño de la habitación, el que tiene que ir, lo llaman una hora antes y miran, quiero mover una hora. El tipo entonces se acuesta, calienta la cama y después cuando viene el dueño de la habitación se acuesta con ya la cama... a una temperatura para dormir. Genera un poco de asco la situación, claro. Igual, ¿no? Pero es de lo que trabaja este muchacho. O que te paguen por bañarte. Gastás mucha agua, igual. Sí, mucha agua. Sí, eso está, sería un trabajo, qué sé yo. Acá hay otro que le pagan, por ejemplo, por ser ahuyentador de aves. O un espantapájaro sería el tipo. Con movimiento. Claro. Las corre, les grita, supongo. Un perro. Lo único que malo que tiene que leer, tiene que corregir el excremento al otro día. Recogerlo. Bueno, todos los trabajos tienen su pro y su contra. Claro. Bien, y después, uno de los últimos que quería marcar es el de un hombre que trabaja en un hotel que se llama Andas Hotel de Londres y trabaja de cuentacuentos. Por ejemplo, vos estás en el hotel, no te puedes dormir, llamás a la recepción, mirá, mandame al cuentacuentos. El cuentacuentos va, se sienta al costado de la cama y te cuenta un cuento hasta que te duermas. Puede ser estos cuentos lindos, estos cuentos de terror, puede ser cualquier cuento. Lo que quieras. Lo que a vos se te ocurra, el tipo güey te cuenta, charlas con él y él te cuenta un cuento, te dormí, invita a dormir. ¿Pero solamente el cuento puede ser algo más? No, él cuenta cuentos. Nada más. Nada más. Hay muchos trabajos. Por ejemplo, el de conserje de una isla paradisíaca, que ese es un trabajo interesante. Sí. Hay otro que es probador de autos. Eso te iba a decir, algo de manejar, pero no ser automovilista, digamos. No, prueba autos. Un ejemplo para la empresa Ferrari, Lamborghini. Sí. Un auto nuevo, el tipo siente y lo maneja y lo testea. Claro. Hay varios. Comprador de... No. Este es el mejor. ¿Cuál? Que te paguen por besar mujeres. Ah, pero estás bastante pícaro. No, pero digo, poner un trabajo de un tipo Que te paguen por besar mujeres. Yo me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo de esto? ¿Sabes por qué me acuerdo de esto? Año 2000, sí. Chiche Hellblum. En su es con, mucho lulo lo que está contando. Mucho lulo. En su programa Ricardo Ford. Había llevado a Di Palma, ¿cómo es? Se había comido seguís cayendo cada vez más bajo. Se había comido a 6 minas. Falta Guido Fuller en esta charla y termina, claro, o sea. Eran 6 promotoras. Bueno, claro, que te pague otro comprador de ropa encubierto. Yo esto me enteré hoy. ¿Cómo es esto? Vos trabajás en un local y es una empresa importante, entonces la empresa contrata a un comprador encubierto. Entonces vos estás así en la empresa atendiendo a la gente y viene un tipo que trabaja para ellos. Claro. Y te compra cosas y a ver cómo lo atendés. Claro. Si vos justo tenés un mal día, lo atendés mal, te rajan, ¿entendés? O si no, la otra. Lugar de ropa íntima, ¿cómo es? Sí. Y vos, hombre, te fijás a ver. Marce, estás. No, pero digo, es un trabajo que. Está, pero estás. Está ojo, bien. Te puede comer cada susto ahí, pero bueno, no importa. Estás un poco bicharachero. Ahí tenemos otro comentario, ¿no? Sí. De Lautaro Lunadei, que nos dice, yo quiero ser gruñón profesional. Sí, decir, dice que a él le gustaría que le paguen por mufar o por ser gruñón, y que sería rico. Incluso dice que sabe fingir e impostar mufas. O sea, un tipo que le pagarían por quejarse. Por ejemplo, Lautaro, está la comida, no quiero la comida, no voy a comer nada. Y le paguen por eso, ¿entendés? O sea, sería como un trabajo muy interesante. Acá tenemos otro, game tester, probador de videojuegos. Javi trabajó de eso. Ah, Javi, contá un poco. ¿Cómo es trabajar de probador de videojuegos? Es raro, porque está bueno. Si te gustan los jueguitos y todo eso, por ejemplo, a mí me tocó lo de fútbol. Probás juego de fútbol. Estás todo el día probando eso y te pagan. Tenés que cumplir cierto objetivo, por ejemplo, tenés que hacer que, no sé, pegarle 100 veces a la pelota en un mismo lugar y ver si pasa algo. ¿Es divertido? Sí. Si vos le tenés que buscar la vuelta, ¿no? También. Claro. Tenés que buscarlo de la mejor manera. Acá hay uno, Javi, que a vos te va a encantar. Catador de licor y de vino. Con lo que vos tomás te va a encantar hacer eso. Sí. De sería vino, más que nada. Sería un trabajo muy interesante. Pero eso en realidad existe. Sí. Bueno, pero acá estamos con los trabajos soñados, no con los locos. Pero el tema es tener resistencia. Porque si vos catás vino y al toque te empezás a poner medio borracho, empezás... Claro. No. ¿Saben a qué me vas a acordar esto? Un capítulo de Los Simpsons. No. Una vez en... No quiero ponerme cholulo tampoco. Ah, ¿viste? ¿Me criticás a mí? En el viejo Indomables una vez fue este personaje Andy Chango, no sé si lo recuerdan. El de pelo blanco. No, ¿qué es pelo blanco? No, Andy Chango es un rockerito que cuenta que él había sido juzgado en un torneo de marihuana. Sí. Entonces le pregunta al conductor, ¿y quién ganó? Y él dice, y no sé, Mauro, estábamos en un torneo de marihuana, ¿qué importa quién gana? O sea, ya nos perdemos la noción del tiempo. Después hay otro que es muy bueno acá, que nos cuenta que trabaja una persona de examinador de toboganes de agua. Claro. El tipo cuenta que va por todos los parques de diversiones de acuáticos del mundo y prueba la altura, la velocidad, la cantidad de agua, la seguridad, todo. Entonces lo que hace es tirarse y resbalar por el tobogán con total alegría. Esto es un tema, o sea, es un trabajo alegre. Sí, un trabajo particular. Después tenemos varios acá, crítico de hoteles que lo mencionamos. Acá hay uno que dice presentador del programa Wild On. Que a vos te gustaría mucho salir de trabajar. Yo sería, ¿Sabés de qué se va a hacer el programa Wild On? Sí, ya sé de qué. Es un programa de que muestra las fiestas. Celebridades. Fiestas en Ibiza, claro. O sea, todo el tema de la joda, esa muy superficial europea. Claro, o sea, que eso a vos te encantaría. Que yo arranco bien, pero termino todo descamisado. Descamisado como los descamisados de los buenos. Como los buenos descamisados, ya sabemos quiénes son. Para cerrar los peores trabajos del mundo, limpiador de escenas del crimen. Oh, pero... O sea, hay empresas que lo que hacen es contratar a gente. Vos, no sé, mataste a alguien. Sí, mira, necesito que vengas a limpiar la escena. Viene el tipo, limpia toda la sangre, nadie te descubre. Ese es un trabajo. Después, por ejemplo, recolector de esperma animal. Ese es otro también. Pero ese es muy... Es terrible. Muy desagradable, tío. Bueno, este para los caballos pura sangre que tienen que reproducirse, lo que hacen es tipo que se encargan de hacer eso. Pero bueno, esto es más o menos los mejores y los peores trabajos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos con un tema ahora. Bueno, dale, vamos con un temita y ya volvemos con más Vientos del Sur. Bueno, continuamos con más Viento del Sur. Un pequeño desperfecto técnico. Bueno, les pasamos la forma de comunicarse con nosotros, www.facebook.com/vientosdelsur2013, o lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Ezequiel, ¿hay algún mensaje que quieras leer? Sí, acá Gastón Ciriliano nos dice: me gustaría que me paguen por estacionar autos. Sería una especie de ballet parking, pero en la vía pública. Un poco arriesgado hoy en día, pero sería genial. Un abrazo grande. Postdata: lo de Marce es muy gigoló. Saludos. Está Marcelo en una etapa de su vida bastante gigoló, bastante cacho castañero. La más maravillosa música nos dice: a mí me gustaría probar televisores, todo el tiempo mirando tele y esas cosas banales. Acá Maggie Lunadi nos dice: dormidora profesional. O sea, le pagarían por dormir. ¿Cuántos quisieran trabajar que les paguen por dormir, no? Sería bastante interesante. Natalia Bubé nos dice: comparto la idea de Ezequiel, el trabajo ideal sería... Perdón, el trabajo de mirar series sería muy bueno, que estaría muy, muy bien. Les recordamos que este bloque es el bloque Regina. A partir de hoy, este bloque va a ser el bloque Regina, en agradecimiento a los muchachos de Regina por el servicio que brindan cada día a Verazategui. Y quiero decir algo. La otra vez fui a comer un pollito. No sabés qué rico, en serio. Les recomiendo que vayan a comer a Regina. No, aparte la atención de los amigos ahí de Dami. Son toda gente que atiende muy bien a las personas. Y que bueno, nada, 148-14 pueden ir y comer algo rico en cualquier momento del día. Así que le mandamos saludos a los chicos de Regina. Y a Fernando, dice Fernando. Acá. Fernando debe ser el chico que nos trajo las cosas recién, que nos pasó a saludar. Un saludo a Fernando. Un saludito a Fernandito. ¿Sabes qué estaba pensando, Marce? ¿En qué estabas pensando ese? No, estaba pensando que en la actualidad la gente constantemente va a buscar trabajo y no consigue. Y es se cierto. Encuentran entrevistas en las cuales los empleadores, los tipos que vienen a hacer la entrevista, contestan mal, son sobradores, son gente complicada. Sí, eso es verdad. Y aparte... No todos. No, pero una gran mayoría, los entrevistadores son un poco rústicos. Claro, y estaba pensando, entonces... nosotros hemos ido a entrevistas en las cuales nos han tratado mal. Sí, sí, muchísimo. Capaz algunas personas no fueron. Claro. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo sería una entrevista de esas en la actualidad, no? A ver. ¿Quién es? Marcelo, señor, tengo una entrevista a las 4 con usted. A ver, pasa, pibe, dale, adelante, pasa. Bueno, muchas gracias. A ver, sentate, pibe. A ver, vos sos Adolfo Luján. A ver, Adolfo, ¿dónde te conozco, Adolfo? Sentate ahí. Sí, ahí, a ver, sentate. Bueno, ¿qué, a ver, Adolfo? ¿Que querés algo? ¿Necesitas algo vos? ¿Qué no, querés? No, señor, mire, en realidad mi nombre es Marcelo, ¿se acuerda? Me llamó ayer a la tarde para hacer una entrevista hoy con usted. Ah, sí, bueno, Marcelo, ¿querés algo o no? Quiero entrar a trabajar. Yo, como profesional, cuento con los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para asumir... No, pibe, te estoy preguntando si querés algo para tomar, pibe. ¿Vos me estás escuchando? ¿Hiciste rápido para llegar acá? ¿Dónde sos? Contame. Sí, hice rápido, yo soy acá cerca, acá de Longchamps. Pero pibe, eso queda en la otra esquina del mundo, pibe. ¿De qué me estás hablando vos a mí? No, mire, yo tardé, no sé, cómo decirle, menos de 3 horas, vine en colectivo. Aparte, me eché una siesta re piola mientras venía, y cuando abrí así los ojos, faltaban 30 minutos para llegar acá. Buah, a ver, a vos te conviene viajar tantas horas para trabajar, pibe. Acá lo importante es trabajar, pibe. ¿Sabés lo que es eso? ¿Vos tenés idea de lo que es el trabajo? No, me parece que no, ¿eh? Sí, señor. Como profesional yo cuento con los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para... No, pibe. Lo que yo te hablo a vos es de responsabilidad, pibe. Hablo de llegar 30 minutos antes al laburo, de trabajar en serio. Si nos tenemos que quedar después de hora, te quedás. Tenés que ser eficiente, proactivo, dinámico, tener un estrecho vínculo entre compañeros, poder formar un grupo homogéneo con el cual poder sacar adelante cualquier trabajo que se te encomiende, ¿entendés? A cambio, la empresa, nosotros, como empresa seria que somos, ¿no? Te vamos a dar un ambiente cálido, acogedor. Te vas a sentir bien, pibe. Un lugar donde podés sacar el mayor provecho posible de tus aptitudes. Vos acá vas a laburar muy bien. Sí, me encanta, señor. ¿Cuándo arranco? No, querido, pero pará, yo te tengo que explicar. Primero tenés que hacer pasar una serie de entrevistas. Si tenés suerte, si pasás conmigo, después pasás con el supervisor de área. Si la pegás de nuevo, pasás ahí, te entrevistás con el supervisor regional, que te va a hacer una entrevista junto con el jefe de análisis. Si seguís pasando entrevistas, vas a una grupal junto con el estimadísimo doctor Jesús Javier Garzón, que es el gerente de esta respetada institución. Y si tenés el ok de ahí de él, que bueno, vamos a ver, ¿no? Recién podés trabajar en empresas Cazulo, pibe. Oh, pero es re bodro. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y bueno, queridito acá, las cosas son así. Tanta queja, hay que ser perseverante. Hay que trabajar para obtener las cosas que se quieren en la vida. Y metete en la cabeza, pibe. En la Argentina hay que trabajar siempre el doble para lograr lo que se quiere. A ver, contame, ¿cuál fue tu último trabajo? Decime. Mire, yo yo trabajé hace poco en la despensa de Doña Dolores. ¿Te gustaba el trabajo ese? Sí, la vieja era re buena, pero a veces se repasaba, era re pesada la vieja. No entiendo a lo que te referís, pibe. Ah, mire, lo que pasa, jefe, es que... ¿sabe usted? Yo tengo una vida que trasciende el trabajo, o sea, una vida más allá del trabajo. Y la vieja lo único que pensaba era en la guita. Y a veces se ponía re cascarrabia cuando yo no me quería quedar después de hora. Ah, ajá, a ver, ¿y por qué te fuiste ahí? Porque quiero progresar en la vida, ¿vio, don? Yo quiero tener una vida decente, como en la tele, ¿vio? Porque como profesional cuento con los conocimientos, aptitudes, experiencias necesarias... Ah, pará, pibe. Siempre con ese monologuito que te preparaste. Decime, ¿qué otro trabajo hiciste después de ese? Repartiendo diario, don. Era un lindo trabajo, pero yo estoy para algo más, ¿vio? Por eso vine acá. Bueno, muchos trabajos serios. Bueno, a ver, ¿y cuánto tiempo trabajaste en ese lugar? Y mire, contando los días que el viejo Julio no me quiso pagar, y habrán sido como algo así como 2 meses más o menos. Pero los 3 días yo ya tenía el trabajo recalado, ya me lo resabía. Pero no era para mí, yo estoy para cosas más grandes. Ajá, veo. A ver, decime, ¿dónde estudiaste? En la escuela número 23, allá la Santa Cecilia del Sagrado Corazón del Grandísimo Dios suplirá. ¿Y la terminaste? Raspando, igual me quedaron alguna que otra materia, ¿vio? Decime, Alfoncito, ¿cómo te ves como vendedor? Re bien, soy re chamullero y aparte siempre termino convenciendo a las personas. Ah, es decir, entonces, que te ves bien laburando en la calle, ahí vendiendo, ¿no? Pero eso no estaba en el aviso, don, el aviso decía trabajo administrativo. No, pero vos escuchaste lo que te dije acerca de trabajar, pibe, que ganarse las cosas en esta vida, te lo tengo que explicar de nuevo. Bueno, sí, pero no da para trabajar con estos días que hace ahora. Lluvia, viento. Pero el trabajador en la calle tiene muchas ventajas. Las personas no lo aprecian esto, pero vos trabajando en la calle tenés muchas ventajas, pibe. Me imagino que los días de lluvia no hay que venir a trabajar, ¿no? No, pibe, no. Hay que trabajar todos los días. ¿No entendés que te dije que hay que laburar? Pero los días que llueve también. También, pibe. ¿Vos te pensás que por la lluvia la empresa va a dejar de poner sus productos en la calle? ¿Pero qué? Somos una empresa seria acá. Bueno, pero pasa que con este frío, la lluvia, además, la lluvia se viene re fulera. Está por nevar poco más con el invierno que hay. No, pibe, no. Hay que trabajar. Acá hay que trabajar. Una lluvia nunca mató a nadie. Pibe, decime, ¿vos tenés problema con horario? No. Puedo empezar ya si quiere. Acá los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8 a 19, los sábados de 8 a 15 y los domingos quizás te toque algún día venir, dependiendo de la época del año. ¿Y cuándo vivo yo? A ver. Los viáticos van a cargo tuyo y tenés 15 días para comer, la comida también va por cuenta tuya. La empresa te brinda camisa y pantalón negro con el logo de la empresa. No lo pierdas porque si lo perdés lo tenés que pagar vos, ¿eh? Lo que sí, vos vas a tener que conseguir zapatos de color blanco y negro y verde para que combinen con el traje que te vas a dar. ¿Pero y de dónde quiere que rescate los zapatos de ese color? Pero, pibe, ¿qué hablamos recién? Si uno se esmera a conseguir algo, lo logra. Vos podés ser el hombre más feliz con este trabajo. Es un trabajo que me lo están sacando de la mano, pibe. Y te digo más, entre vos y el otro chico me convence lo que tienen para dar. Sí, igual, no sé, trabajar en la calle no está bueno, la verdad que... Mira, si vos te lo proponés, podés llegar a ser un gran vendedor. Y aparte tenés un grupo de gente a cargo tuyo, imaginate, vas a poder vender miles de productos para zapatos en cualquier punto de la ciudad. Para zapatos, Cazulo, está creciendo Zapatos Cazulo, pibe. ¿Qué te parece la propuesta? Mire, tengo una pregunta. Supongamos que yo entro ahora, supongamos, sí. ¿No? El hipotético caso. ¿Cuándo me tocarían las vacaciones? Ah, no. Esta es la juventud de hoy, todos vagos. Pero, a ver, usted no empezó a trabajar y ya quiere vacaciones, ¿cómo es esto? Y usted todavía no entra a trabajar y ya me está mintiendo. El aviso decía trabajo administrativo, no venta en la calle. Pero usted no está teniendo en cuenta las ventajas comparativas que tiene este trabajo con respecto a los aburridos administrativos. Bueno, va a vender, va a ganar guita, pibe. Pero yo quiero trabajar en una oficina. Yo estoy para cosas grandes. No, las ventajas dejan muchas... Las ventas ventas usted, tiene ventaja, le va a dejar ganancia. Como le dije antes, los productos para zapatos casulos están teniendo un impacto muy importante. Sí, igual yo no entiendo lo que me está usted diciendo, jefe. ¿Cómo no entiende? Escúcheme lo que le digo, volvamos a centrarnos en la entrevista. ¿Cómo se ve trabajando bajo presión? No sé. Hombre, la pregunta es sencilla, ¿puede o no trabajar bajo presión? Teniendo plazos de entrega de venta, estando bajo la constante vigilancia del supervisor. No sé, la verdad no sé. ¿Sí o no? Dígame lo que le digo. Bueno, sí, no sé. No sé. A ver, yo ya no lo puedo tolerar esto. ¿Por qué debería yo seguir perdiendo el trabajo con usted, perderme el tiempo y contratarlo y no pasar a otra persona más capaz? Y porque la verdad es que no hay otra persona para el mismo puesto. Allá afuera en la sala de espera estaba yo solo. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en la empresa? Dígame, a ver. Y depende también de cuándo se me pague. No hablábamos del tema de la plata. Y bueno, también eso tiene que ver con lo que usted me dice de cuánto tiempo me voy a quedar. A ver, por favor. ¿Y cuánto piensa que sería una buena paga para usted? Mire, no sé, no quiero ser humilde, y bueno, para empezar mínimamente, creo que arrancando con unos, no sé, 8.000 pesos por mes, creo que estamos bien. ¿Qué? No, ¿usted me está hablando en serio a mí? ¿Usted nos vio la cara de estúpido a mí, esta bueno, importante pero, empresa? Pero con este frío, el que se sale a la calle soy yo. No, ¿sabe lo que es usted? Usted es un sinvergüenza, eso es lo que es. Y usted es un explotador, ¿no quiere que también le limpie y le cocine por el mismo precio? Hágame el favor, retírese de acá, ¿para qué gastar mi tiempo con usted? No quiero imaginar lo que sería usted dentro de 5 años en esta empresa. Y como mínimo, jefe suyo. Los ojos ciegos bien abiertos. En la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Muy bien, después de escuchar estos hermosos temas, pasamos a los comentarios de la gente por la consigna, pero antes de eso les vamos a decir la forma de comunicarse con nosotros: www.facebook.com/vientosdelsur2013 o al 4216-3823 o al 4256-6209. ¿Sequiel, hay mensajes? Sí, tenemos mensaje de Pato Colmena que nos dice: Gasti sueña con ser valet parking. Se ríe y dice: Dios mío. Es un poco bajo el sueño de Gasti. O sea, el tipo puede ser piloto de una nave que vaya a Marte, pero el tipo quiere estacionar auto. Sí, ni siquiera ser corredor, o sea, estacionar. Claro, estacionar. Dice Pato que lo cuidemos un poco a Marce. Está muy gigoló Marce últimamente. Está como. Pero bien. Bien. Pato también dice que le gustaría que le paguen por pescar. Bien, está. Está bueno. Ezequiel Castro dice: me gustaría que me paguen por ganarle en el PES a mis amigos. Yo puedo decir al aire con total libertad que soy el padre en ese juego de Ezequiel Castro. Y lo puedo decir al aire, como no puede contestar, lo puedo decir tranquilamente. No. Natalia Bubé dice que le gustaría que le paguen por ser probadora de montañas rusas. Uh-huh. Estaría muy bueno. El tema es que yo soy medio, le tengo un poco de miedo a esas cosas. Yo como que me tardo en subirme. Acá Anita Romero Jais nos dice que me paguen por viajar como esas viejas que prueban los spas de todo el mundo. Está bien. Está bueno. Está bueno. A mí me gustaría que me paguen por ir a esas máquinas bronceadoras y estar todo el tiempo bien bronceado. No, Marte ya está. Muy bien. Con cadenas. Yo no. Todo marcado. O sea, convertirte en 10 minutos en un viejo gatero. Totalmente. En 5 minutos. Vestido todo blanco. Con unas cadenas de oro. Claro. Con un sombrero así y recibir a la mujer con whisky abajo. Y delinearme los ojos, ¿viste? Bien, así. Que se me noten los ojos claros, ¿viste? Marce, tenés sueños ricardofortianos, o sea, podría decir. Pero está bien. Están buenos los sueños. ¿Vos, Javi, se te ocurre algo más? No. Bien, gracias. No, sabes que no, boludo. Javi, te rima. Bueno, antes de pasar al himno, les recordamos que después de las 12 vamos a seguir con el programa. Vamos hasta 2:30, como siempre. Uh-huh. Que a partir del programa pasado vamos hasta ese momento. Uh-huh. Y también les recordamos que este fue el bloque Regina, el bloque de nuestros amigos de Regina. Otro saludo, 148 y 14. Pueden ir cuando quieran. Y bueno, vamos con el himno, Cristian. lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Bien, seguimos con el programa. Queremos mandarle saludos a Anita Romero, Jais, que nos escucha desde La Rioja. Un gran saludo desde allá. Y bueno, estuvimos hasta ahora hablando del tema del trabajo, cómo es el trabajo, cómo afecta, cuestiones graciosas, curiosas, varias cosas sobre el trabajo. Pero dentro del trabajo también tenemos el arte, que es una forma de trabajo. Desarrollar una actividad artística es una actividad que muchas veces puede llegar a ser como un trabajo. Entonces, bueno, Javi nos quería contar un par de cosas referido a eso y, bueno, a ver, contanos. Sí, recién cuando ustedes estaban contando esto del trabajo, cuando charlamos la semana, yo justamente estaba leyendo un libro de historia del arte, ¿no? Fui a la biblioteca acá a Belgrano y saqué. Para mi hermano, que estudia Bellas Artes acá, y bueno, empecé a ojear. Y tenía cosas interesantes que me hizo pensar sobre el trabajo, ¿no? Del arte, que hay una especie de olvido de, o sea, uno dice arte, ¿no? Sí. Por ejemplo, y lo tenemos como cosificado, como en una idea, el arte, esa cosa, ¿no? De, o sea, esa entidad, claro, que está como aislada, lejano, que claro, está lejano, sí. Que eso es algo que tenemos que romper definitivamente, porque nosotros, sin darnos cuenta, hacemos todos los días, todo el tiempo, claro. Pasa que es cómo lo vemos. Entonces se me ocurrió un título para esto, que era el arte y el olvido, ¿no? Sí. El olvido del arte. Bien. Entonces, en este libro de un francés que va pasando por los diferentes periodos de la historia del hombre y va viendo la parte de la arquitectura, de la escultura, de los dibujos, Es un prólogo de un tipo que se llama Henry Miller. Es sí. un estadounidense del siglo XX. Que es un artista. O sea, él se considera como artista. Pero no en ese sentido artista de que, bueno, tiro tres pollos a hacer algo y hago arte. No es bien, eso, sí. no es eso. Entonces, para graficar, tengo acá unos fragmentos de lo que él escribe sobre este libro del arte. Buenísimo. Lo que le hizo sentir, lo que le hizo revivir. O sea, por ejemplo, acá dice, nos habla a nosotros, ¿no? Esto de la década del 60, 50 años tiene. Dice, ¿qué impresión puede producir hoy su obra? O sea, la obra de este tipo que escribió, el libro este del arte, ¿no? ¿Qué impresión puede producir su obra, particularmente en los jóvenes, en nosotros? Casi inmunizados, como están contra el asombro y el sentido del misterio, ¿no? O sea, el tipo nos está pegando un palo diciendo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Que ya nada nos asombra y nos afecta de esa manera, claro. Es lo que hablábamos hace unos días cuando nos asombrábamos con ese texto que encontramos, ¿se acuerdan? Claro. Hace un par de programas. Sí. Es así, o sea, asombrarse con ese tipo de cosas de la cotidianidad que suceden es muy importante. Claro. Y estamos como en un momento que quizás a veces no nos abrimos a ese asombro, no estamos con los sentidos afilados para poder percibir cosas que nos pasan alrededor. Claro. Y justamente ese asombro es un misterio. Como es la vida y el arte. O sea, en realidad la vida, vos no sabés lo que te pasa, pero pasa. Vos no lo podés controlar. No podés. Tenés un límite, que todos tenemos límite, y ese misterio es un límite. Ahora, si nosotros decimos misterio, suena algo banal. Porque está banalizado la cuestión del misterio. ¿No? Como que está el misterio, no sé. Pero en realidad estamos hablando de otra cosa. Y acá Henry Miller lo dice, sí. Que lo que a él le pasa es que solo puede hablar de su propia toma de conciencia. O sea, cada uno se da cuenta de algunas cosas. A cada uno le cae la ficha, digamos, sí. Para decirlo en criollo. Le en cae la ficha momento, de sus propias cosas. De sus propias cosas, de bien. Cosas que se da cuenta, de los proyectos de su vida, de los deseos más profundos que tiene. Eso en algún momento te llega. Puede pasar sí. tiempo o no, pero te llega. Entonces, dice Henry Miller que lo que le hizo despertar a él esta obra es la magia, ¿no? Mirá la palabra que usa, la magia embrujadora del arte que resucita. Sí. Ve una magia. O sea, el tipo cuando lee el libro le pasa algo mágico, algo misterioso. Un despertar, se podría decir. Sí. Un despertar algo diferente a lo que venía. Claro. A lo que estaba sucediendo hasta el momento, ¿no? Claro. Que es este olvido. Yo me puse a pensar en el olvido. Por ejemplo, uno si le hacen para olvidar cosas. Generalmente en nuestra sociedad el olvido, por el tema del golpe de Estado que pasó acá, es una cosa muy delicada de tratar. El olvido. La consigna es ni olvido ni perdón. Sí. Estamos complicados porque ¿cómo puede ser la justicia? ¿Qué justicia puede haber sin perdón? Es un tema. Es que parece medio cristiano, pero no sé si es tan cristiano. ¿Qué iba a decir? Sí. No, lo es que no, o sea, al sistema en el cual vivimos utiliza el olvido como un arma a su beneficio. Uh-huh. Porque, por ejemplo, para poder instaurar sistemas neoliberales que explotan a la gente durante décadas, es necesario que después de que se derrumba todo, la gente se olvide de ese anterior sistema que los volvió a... que los oprimió para que pueda volver a regenerarse. Lo mismo con las dictaduras militares. O sea, al sistema en el cual vivimos nosotros le sirve el olvido para poder volver a instaurar las mismas políticas que le fueron exitosas en el pasado. Uh-huh. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Por eso le sirve el olvido. El olvido sí. es una forma de que el pueblo no se queje, porque si el pueblo se acuerda, por eso yo que soy profesor de historia, me gusta tanto la frase de la historia es la memoria de los pueblos. Porque si vos te pones a leer lo que sucedió, te das cuenta que se reiteran los errores constantemente, por eso olvido. Aparte, la historia no se puede olvidar, ni la historia de uno, digamos, sin llegar a la historia de un país, que es algo muchísimo más amplio y con claro. más años, pero... Claro. Yo digo, por ejemplo, para poder... olvidar, pero no en el sentido de ocultar lo que pasó, sino de estar en paz. Del olvido como un acto interno de uno para estar en paz. O sea, otra cosa, no de olvido en el sentido de tapar la historia, sino de que la justicia verdadera, la justicia, es un acto de perdón. O sea, pero no es que vos me hiciste algo a mí, por ejemplo, yo te perdono, listo, ya estoy justo. No, no es un cálculo esto, esto no es matemática. Claro. Esto lo plantea Dostoyevsky, ¿no? El ruso, sobre la justicia humana y la justicia, él lo llama divina. O sea, hay otra justicia más que nosotros. Por ejemplo, va uno, mata a otro, listo, va el juez, le da 2 años, cumplió, listo. Eso parece algo que funciona, parece un sistema que está aceitado, pero en realidad hay algo más, porque ahí falta una vida, ¿no? Hay algo más complejo que nosotros como sociedad tenemos que llevarlo a eso. Claro, para que... para que funcione. No, para que no moleste. Claro. Ahora, si empezamos a pensar otra manera de justicia, ¿no? Y encima que esa manera de justicia, poder crearla nosotros, ¿no? Es algo que no está visto así. Y no está concebido. No, tampoco. No está en las condiciones dadas. Pero porque si vos le planteas a uno la justicia como un acto de paz, ¿no? Y para eso vos tenés que olvidar. Es raro. Vos decís, ¿cómo voy a tener que olvidar y tengo que hacer justicia? ¿Cómo? Rompe todo. Eso es raro. Yo creo que hay que pensar nuevos valores. Nuevos valores. Pensar cada uno, no individualmente, de individualista, sí, sino de lo más íntimo, que es lo más profundo y lo más verdadero. Y eso lo vas a hacer si sos honesto con lo que te pasa. Y sos coherente con lo que te sucede. Claro, porque el perdón no es que vos lo podés dar al otro. Es decir, yo te perdono, listo. El otro tiene que venir y pedir perdón. ¿Entendés? No es un acto que uno hace. No es que yo lo hago y ya está. No, no, tiene que venir el otro con su tiempo. Entonces, si uno tiene el coraje de perdonar, hay paz. Pero sí. Y creo que ahí también, en esta sociedad, juega, hay un valor, no un valor, hay un factor que impide muchas veces que las personas puedan pedirse perdón y todo ese tema, que es el orgullo. Sí. Mucha gente, hay una sociedad orgullosa y muy narcisista de creer que nosotros siempre tenemos la razón, claro, y no reconocer de que no es así. Claro. Entonces, yo creo que yo valoro mucho, y realmente cuando alguien me pide perdón por algo, yo lo valoro. Y una vez Peretti, el actor, decía, si hay algo que a mí me puede, si hay algo que a mí me llena, es un pedido de disculpas, pero bien dado. Eso a mí me mata, decía. Y creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Cuando sí, hablas de perdón. Creo que en la sociedad hay una cuestión que es el orgullo, que nos sí, impide llegar a ese estado de paz. Sí, aparte, sin el olvido, pensemos en la vida cada uno, las personas que están escuchando. Algo que lo taladra todos los días la cabeza y que no se lo puede olvidar. Imagínense por un segundo si se lo pueden olvidar. Por un segundo, si se pueden olvidar de eso. Sería un cambio bastante importante. Pero no para olvidarlo, taparlo ahí, que quede y que esté latente. Sino para que eso sea el cierre de un ciclo que permita empezar otra cosa. Hay muchas veces que el acto de justicia del que hablamos es el cierre para que esas personas puedan seguir adelante. Ejemplo, estamos hablando del caso de las dictaduras militares en Argentina, con la restitución de nietos, con el enjuiciamiento de muchos militares, se dio este hecho en el cual esas personas quizás encontraron paz y cerraron el ciclo con eso de lo que les sucedía. Sí. O sea, hay veces que es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque uno necesita de la justicia, porque estamos concebidos dentro de ese sistema y nos generaron esa estructura en la cabeza. Claro, ese es el tema. Qué sé yo, esa es la cuestión más fundamental. Por eso es muy difícil plantear otra forma de justicia y otra forma de generar una equidad, se podría decir, en la sociedad actual. Uh-huh. Porque nacimos con una estructura y es muy difícil que una sociedad entera quiebre esa estructura. Sí, obvio. Hay cierta gente. Aparte, como. Sí, perdón. Aparte, como esto, la idea de justicia como lo justo, ¿no? Como creer que tantos jueces juegan a ser Dios para dar una pena que puede ser o no equivalente a lo que a lo mejor la familia de una víctima pide. Es como a mí a veces me cuesta pensar eso, de los jueces como los representantes de la justicia. No sé, me suena, no me termina de... Claro, por eso Dostoyevsky, que era, creaba, estaba creando otro sentido de la justicia por medio del arte. O sea, esta cosa que es tan abstracta como el arte, ¿no? No sé si es tan abstracta. Porque en realidad lo que ese hombre estuvo pensando hace un siglo, que en realidad estuvo imaginando otro sentido, hoy está latiendo en la esquina de nuestras casas. Hoy, 2013, está latiendo, ¿no? Esta gente que está vinculada a otro ámbito y tiene posibilidad de ampliar su espíritu a otras cosas, puede pensar de otra manera. Por más de que uno esté, digamos, por más que nosotros estemos en Berazategui, uno puede, estando en contacto, gracias al contacto de otras cosas, de otras personas, de otras culturas, de otros mundos, ampliar su cabeza, ¿no? Ampliar el mar, un espectro de conceptos y ideas, ¿sí? Uh-huh. Entiendo a lo que referís. Sí. No sé si alguna duda les quedó, alguna cosa para decir. A mí me parece que es una opinión mía. El arte como disciplina es la solución y la salida a todos los males que pueda llegar a tener una sociedad. No quiero quizás sonar superficial con esto, pero en la música, en el cine, en la escritura, en la pintura, están muchas veces la salida a todos los males que se pueda llegar a tener. Bueno, yo quería decir algo respecto a eso, orientado a la psicología. Cuando se habla de todo eso, de poner energía en el arte, en escribir, en pintar, en lo que se les ocurra, generalmente desde la psicología se habla de la sublimación, ¿no? Esta, que sería, psicoanalíticamente hablando, desviar la meta sexual, ¿no? Hay personas que toda esa energía sexual, como decía Freud, que es la pulsión de vida sería, la canalizan en el arte. Y el arte o el deporte o ese tipo de cosas son muy tienen resultados muy muy eficientes respecto, pero no como decíamos al principio de un tipo que se dedicó siempre a la pintura. No, yo que a lo mejor no entiendo nada, un día me puedo poner a pintar y ahí puedo poner en no en palabras, pero puedo simbolizar algo a lo mejor y una descarga, ¿no? Claro, por eso también, para ir cerrando, me permito también opinar con lo referido a lo que decías, en que en cuestiones grandes, no solamente personales, sino grandes, de una sociedad, también es importante cuando, por ejemplo, con este tema de las dictaduras que sufrimos en nuestro país, es muy importante cuando se lleva al cine, cuando se lleva a la música, cuando se lleva a la literatura, cuando se escribe, y la sociedad en eso se ve reflejada y sirve para tramitar esas situaciones. Sí. Muy bien. ¿Algo más, Javi? No, era básicamente eso. Así que bueno, vamos entonces con un temita de música y un tema musical y bueno, seguimos ahora con el programa. La pared, solo quiero estar entre tu piel. Muy bien, ya vamos finalizando con este programa. ¿Qué les pareció, chicos? Más o menos. A mí no me gustó tanto. Tenés que ser muy crítico. Sí. No, la verdad no me gustó para nada. ¿Sabés qué? No va esto. No va esto. No va ni una. Yo la pasé bien, como siempre, estuvo muy buena. Y aparte, nada, tratamos temas que a mí me divierten. No sé si a la gente le divierte, sinceramente no me interesa mucho, ¿no? Gente, muy egocéntrica. A mí me gustó, la pasé bien. A vos, Javi, volviste de Panamá, tu primer programa de después de la vuelta, ¿cómo te sentiste? Estoy más bronceado. Te veo un poquito más bronceado. Sí, sí. Y viene bien viajar, ¿no? Me desacostumbré de la humedad del lugar. ¿Sabés qué estaba pensando yo? En un momento se me cruzó por la cabeza. ¿Cómo hiciste con el tema de que vos no ves muy bien? Ahí, no sé, por el polo del Ecuador, me parece que... ¿Veías mejor? Sí, se ve todo mejor. Y parece porque está todo más lineal. ¿Y escuchabas igual o escuchabas peor? Sí, igual estaba todo el ruido del mar. Era todo el tiempo el ruido del mar. Claro. Vos tenías que hablar como con unos walkie-talkie, pero especiales. Bien, no sé, lo pasaste bien en Panamá, por lo sí, visto. Sí, hay que adaptarse. Cada lugar tiene ¿qué comida su rara comiste? Ah, comida rara. Esa pregunta tenía yo. Cangrejos. ¿Hay cangrejos en Panamá? Cangrejos. ¿Pero los fritan o los comen así? Algunos que van... ¿Viste como acá que venden los choclos así en la playa? Ah, claro, está pasa, así. Pasa el cangrejero. Una cosa de fritura grande, sí, hirviendo. Pero al carbón. Constantemente pasa. Está hirviendo todo el tiempo. Y vos agarrás el cangrejo y lo tirás. Te cobran la friada nomás. La freída, perdón. No te cobran el cangrejo, te cobran la freída. El cangrejo lo tenés que agarrar vos. Sí, es una cuestión de tradición. Es una cultura muy tradicional ahí. Claro. Uno se pregunta muchas veces estas cosas. Y yo estaba preocupado, porque, o sea, sabemos de todas tus cuestiones. Queremos dónde dormiste también, porque eso es todo un tema, porque vos sos un tipo que necesita dormir en ciertas estructuras. Sí. Tuve que viajar 5 horas, 10 horas por día viajaba. Para ir a un pueblito cerca de ahí que había cama. ¿Pero no había un lugar cerca del canal para dormir? No se podía estar. ¿Por qué no se podía estar? Y era muy incómodo, ¿no? La gente duerme como en camas de madera, en colchones. Ah, veo que la madera es un tema reiterativo, claro, allá. Por eso a mí se me ocurrió. Por el tema de la carpintería. ¿Viste el negocio? Que había algo. Sí. ¿Viste el negocio con la madera? Son todas cosas que uno está bueno aprender. Son raras. Yo ahora las cuento normalmente porque ya me casi habitué ahí. ¿Y alguna canción de Panamá que te haya que recuerdes que hayas escuchado mucho allá? Porque la música panameña sabemos que es bastante salsona, bastante divertida. Vamos a cantar una. Javi, ¿te acordás alguna? ¿Puedo traer para la próxima? ¿Puedo traer? Ah, yo te iba a hacer el acompañamiento. No me acuerdo. En realidad no me acuerdo, pero... ¿Sabes que mucha gente nos preguntó por vos? Sí, la gente acá en el barrio, che, Javi, ¿qué le pasa? Yo fui a la gente en la calle preguntaba, Javi. Fui al almacén y me dijo, che, esto de Javi en Panamá, ¿cómo le está yendo? Interesante. Incluso me llamó... ¿Podemos hacer un tour para el mes que viene? Vamos con la gente de Berazate y salimos para Panamá. Bueno... Me crucé esta semana con Edgardo Garra, y me dice, ¿te acordás el tipo que a vos te vendía los delantales cuando vos hacías los asados en Chacabuco? Sí, sí. El tipo Garra y me dice, nada, que él sabe mucho el canal de Panamá, que no se recibió como vos, pero hizo un par de años. Sí. Y me contaba que, bueno, que era un viaje soñado para él y que estaba contento por vos. Mirá, y podemos organizar excursiones desde de Argentina a Panamá. Nos vamos todos a Panamá. Vamos todos a Panamá. Bueno. Vamos vos, Marcelo, ¿cómo viviste el programa hoy para ir cerrando? No me gustó mucho. No, mentira. Manda muchos saludos, Astor. Dice, un saludo grande a mi creo que compatriota. La semana que viene vuelve. ¿Vuelve para acá? Sí, creo. Sí, yo ya tengo el celular, así que estamos en contacto. Y bueno, le mandamos un saludo a Astor. Bueno, esperemos que a toda la gente que nos escuchó le haya agradado un poco el programa, un mínimo, al menos. Le quiero decir una cosita, un segundito ya antes de cerrar. Mandar un saludo a todos mis amigos de Boston, del equipo. El domingo salimos campeones invictos del torneo, la Liga Sureña, campeones invictos 2013. Y es algo que veníamos peleando hace 5 años y es una alegría enorme. Así que un gran saludo a todos mis amigos que lo logramos al final. Bueno, así que saludo a la gente de Regina. De nuevo, 14 y 148. No se lo pierdan porque es un lugar muy interesante. Bueno, vamos cerrando ya. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos, ¿qué les parece? El martes que viene a las 11 de la noche. Llevan tu nombre los vientos del sur. Llevan tu nombre los vientos del sur. Junto a las lluvias que lavan las penas. Llevan tu nombre los vientos del sur. Limpió su aliento entre greda y arena.